Yo soy Enrique y mi autobiografía vocal dice: háblanos de alguna experiencia en la que hayas tenido que escuchar una voz que hubieras preferido que no existiera. Voy a ir diciendo, pero o sabes que tiene como varias capas, pero me llevó rápidamente a pensar en el momento del estallido social en Chile, el 2019, un momento en el que se realizaron masivas protestas en el país, que no tenían mucho un rostro o una especie de líder o un partido o algo que pareciese estar como centralizando esas demandas. Y recuerdo muy bien un día que las protestas eran muy, muy, muy crudas. Entre medio de la protesta también se mezclaba el robo, se mezclaba la quema de ciertos espacios. Y recuerdo el día en que escuché por la radio, en la noche, cuando llegábamos a las casas había toque de queda, entonces el momento de adentro de la casa era muy particular, porque sentía yo que estábamos de alguna manera a salvo, pero también siempre en peligro. Una cosa, a salvo porque ya en la calle no estábamos, estábamos en el refugio como del hogar, pero también estábamos ciegos y no sabíamos dónde estaba el resto de las personas. Había obviamente teléfonos y todo, pero siempre había un poco como un temor de que algo pasara en la noche, de que algo le pasara a alguien en la noche. Y recuerdo el día en que el presidente del momento de Chile, que se llamaba Sebastián Piñera, dentro de su relato dijo que estábamos en guerra contra un enemigo muy poderoso. Y recuerdo haber sentido en ese momento como que ojalá no hubiese existido. No se hubiesen dicho esas palabras. No tanto como un afán de silenciarlo, que sí, quizás tenía algo de eso en ese momento sobre todo, pero de que no estuviese declarando de alguna manera esa sensación de guerra entre las mismas personas en un conflicto que era interno, en un conflicto que no tenía rostro, en una sensación como de querer callar esas voces que en el espacio público estaban gritando día tras día y día tras día y día tras día. Tuve mucho miedo en ese momento, de que esas palabras fueran un acto performativo y se transformara efectivamente en una guerra. Es curioso también que diga que una voz que hubiese preferido que no existiera, ni siquiera que no, porque luego, bueno, se murió. Entonces, como paradójico, bueno.